en Rock FM, El Pirata y su banda. Momento dulce, 6 y 9 de la mañana, casi 6 y 9 de esta miércoles 15 de julio ya. Y bueno, nos plantamos en el medio del mes y aquí sigue El Pirata y su banda en pie para acompañarte hasta el día 24. Eso sí, que nosotros ya nos queda poquito, ¿verdad, Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, no nos queda nada para irnos de vacaciones. Claro. Pues bien, estoy bien, Sayago. Estoy además, hay memes y estas cosas que se ven por internet, carteles que ponen en ciertos sitios que me hacen mucha gracia. Y hay uno que he visto en una tienda en Inglaterra que pone que en la entrada de la tienda, ajá, pone, si vienes a nuestra tienda sin una mascarilla, te tendremos que tomar la temperatura. Claro, como es lógico. Y luego pone, pede. Solo tenemos termómetros rectales. Ah, eso te iba a decir, fíjate que te iba a preguntar. Espero que sea con lo de la frente, esto que te mide con la piel. Vaya susto, ¿eh? Bueno, pues oye, me parece bien. Las mascarillas, hombre. No, pero está bien, como aviso, está muy bien. ¿Verdad? ¿Tú qué claro tal? Sí. Bien, además flipando porque esta mañana he salido un momento aquí fuera a ver el cielo y he podido ver el meteorito este, el Neowise. ¿El cometa? Neowise. Sí, el cometa, digo, ah, el meteorito. ¡Qué bueno! Sí, pero que claro, que se ve y claro, he mirado cosas tuyas de por ahí de hace unos días y es que está a mogollón de millones de años luz. Está así, fíjate, a tomar por saco. Sí, a tomar por saco, esa es la medida exacta. Y he flipado lo bien que se puede ver estos días estando el cielo despejado, claro está. Así que mira, he flipado, me lleva una buena alegría esta mañana. Pues nada, que el que pueda que mire al cielo. Sí, hacia el noreste. Como bien leí en tu noticia, hacia el noreste hay que mirar. Tomamos por la mañana antes de que salga el sol, que ahora ya empieza ya a no verse porque se camufla ya, con la luz. Claro. Así que nada. Pues nada, con termómetros del culo y meteoritos, digo, y cometas, arrancamos este miércoles 15 de julio en El Pirata y su banda. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Con el Thunderstruck de AC/DC nos plantamos en las 6 y 20 y bueno, va a ser durillo este fin de carrera, digamos este fin de temporada, pero no por eso no va a ser distinto, ¿eh? No va a ser distinto a otras fechas, que lo sepáis, porque a nosotros la pandemia no nos puede, vamos, no va a poder con nosotros nunca jamás. Y yo creo que eso no se puede tomar como un juego, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Me voy a reservar mis pensamientos para otro día. Muy bien, Sayago. Es que tengo algo que contarte porque es verdad que con la pandemia otra cosa que se ha vuelto a extender son las noticias falsas sobre pues muchas cosas relacionadas con el virus. Y además circulaban por WhatsApp, un lío. Por eso hay que tener cuidado para no caer y creértelas. Pero tranquilo, Sayago, que aquí estoy para hacerte un juego. Aquí estoy para hacerte un juego a ver si sabes distinguir solo por el titular una noticia falsa de otra verdadera, ¿vale? El juego se llama... ¿En serio me lo dices? Eso, vale, te voy a leer dos titulares, dime cuál es cierto y cuál es mentira, venga. Ok. Primer titular. La Sexta cubre la noticia de un incendio en Yeste con una reportera que se llama Laura Llamas. Ah, muy bien. Y el otro titular, que puede ser verdadero o falso, es... Un científico alerta de la extinción de los piojos por los cierres de los colegios. No fastidies, que están en peligro de extinción, como los tiburones. Madre mía, hombre, tienes eso que sería, decir cuál fíjate, es... ya cuál es la verdadera y cuál es la falsa, ¿no? A mí la de los piojos me gustaría que fuese verdad, fíjate, estoy dudando. Pero, porque, de ahí a que lo sea... Pero es que lo de mandar a una periodista que se llame Llamas para cubrir un incendio, me parece que tiene incluso sorna, ¿no? Es decir, mira, que vaya ella y así por lo menos suavizamos la noticia. Me voy a quedar... Joder, pues tengo dudas, ¿eh? Venga, lánzate. Venga, me quedo con la de Yeste, me quedo con la de Llamas. ¿Y esa cuál es, la verdadera o la falsa? Esa es la... esa es la claro, verdadera. Venga, la verdadera, esa es la verdadera, ¿no? La verdadera, la reportera que cubre un incendio en Yeste y que se llama Laura Llamas. ¿Esa es la verdadera? Sí. Muy bien, Sayago. Es correcto. Sí, fue en el verano del 2017, en el programa Más Vale Tarde, ¿eh? Y hubo bastante guasa, bastante hombre, guasa. Normal. Venga, te pongo otros dos titulares, ¿vale? A ver venga, que, va, cuál es el real y cuál es el falso. Voy ganando, de momento voy ganando. Sí, claro. No bueno, sé a quién, pero voy ganando. Venga, primer titular. Recogen firmas para que tomen la temperatura de manera rectal en la entrada del Congreso. Ah. ¿Vale? Y la otra, el otro titular, que puede ser verdadero o falso, es un concejal sueco propone una hora pagada de sexo al día para mejorar la felicidad de sus trabajadores. Ojo, no es fácil esto. Hombre, las dos tienen algo de sexo. Sí, y surrealismo también. Sí, también es verdad. Fíjate, me voy a tirar a la piscina. A ver. Voy a decir que la verdadera es la del tío que paga, que para dar una hora de sexo a los trabajadores para estar mejor. Esa es la segunda. Real. ¿Tú quieres, crees que esa es la real? ¿Esa antes de que recogen firmas para que tome la temperatura de manera rectal en la entrada del Congreso? ¿Seguro? Joder, me estás haciendo como los presentadores de televisión de los concursos, ¿eh? ¿Estás seguro? ¿Tienes una oportunidad más? Sí, no, me quedo con esa. Venga. Es verdad. Definitivo. Sí, sí, sí. Muy bien, Sayago. Efectivamente has acertado, sí. Este concejal sueco, que se llama Per-Erik Muskos, en 2017 dijo que hay estudios que demuestran que el sexo es saludable, por eso quería, pues eso, que sus trabajadores tuvieran una hora de sexo al día. Ajá. Qué bonito, bueno. Sí. Qué bonito. Supongo que podrían tener una hora de sexo al día, no sin antes tomarles la temperatura de forma rectal. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, Sayago, en la ciudad de Plymouth, en el Reino Unido, allí. A ver. Fíjate lo que son las cosas. Un hombre va a tener que pasar 6 meses en prisión o pagar una multa de más de 6.000 euros por morder a una gaviota. Bueno, o sea, de verdad, qué ganas. ¿Qué ganas? ¿Este que ha hecho? Sí. Por lo visto, la gaviota intentó robarle su almuerzo y este joven de 26 años reaccionó mordiéndola a la gaviota, que además allí están protegidas por ley en el Reino Unido. ¿A quién se le ocurre morder una gaviota? También, por lo visto, iba bajo la influencia de alguna sustancia también, ¿eh? ¿La gaviota? Sí, la gaviota. O sea, le mordió. O sea, tú fíjate. A ver, vamos a ver, es que la gaviota también intentó quitarle la comida, con lo cual es un poco defensa propia. Claro, hombre. Pero a mí esto me recuerda a una historia que me pasó algo parecida. Yo no mordí, cuidado. En Oslo. Yo estuve hace años en Noruega, en Oslo, y allí en el puerto hay una terraza súper chula y tal, y estaba comiendo. Pedí un fish and chips de estos allí. Y de repente ahí las gaviotas se acercan, pero vamos, como si fuesen primas tuyas. Igual, y las gaviotas yo veía que se comían la... que cogían comida a los platos. Y digo, ¿cómo se queda? Y en un despiste... ¿Del mío no? Vino una gaviota... No, no, pues del mío sí, Lucía. Llegó la gaviota, se posó ahí al lado de la mesa, en un despiste mío, cogió a la tía, me quitó un cacho del fish and chips, ¿sabes? Y yo fui a darle un manotazo, le fui a dar un... ¿Sabes? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esto es mío, que lo pago yo, no lo pagas tú. Y bueno, no la pillé, se fue volando, ¿no? Bueno, pues vino la camarera, me echó una bronca, porque la tía se casi también está protegida. Sí, sí, que eso no se hacía, que no podía, que la gaviota podía cogerla. Y digo, ah, o sea, que si yo me levanto ahora mismo y le cojo la comida aquí al de al lado, no pasa nada. Dice, no, caballero, porque usted no es una gaviota. Claro, fíjate. Qué pena, Sayago, y tú queriendo ser gaviota. Sí, qué pena. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 6:40 de la mañana, Pirata y su banda en Rock FM. Y en Pirata y su banda, en el Pirata y su banda en Rock FM, nunca puede faltar un momento de, pues eso, de respirar, de paz, porque la filosofía es importante. Yo sé que tú, Lucía, además has hecho yoga y cosas de esas, y sé que estas frases te vienen al pelo. Vale. Te vienen muy al pelo para relajarte. Así que mira, sin filtros. Has madurado cuando los Reyes Magos te traen un puñetero pijama y en lugar de cabrearte piensas, parece calentito. ¡Qué bien me viene! ¿Eh? Y si es de franela, mejor, ¿sabes? Suavecito, así. ¡Uy, qué rico! Fíjate, ya pensando en los Reyes, madre mía. Ya. Más filosofía. Cuando eras niño, te daba miedo la oscuridad y ahora te da miedo la luz, el agua, el gas, el teléfono y el recibo de la comunidad. Y esto es así. Sí, son cambios evolutivos que cuando tus papis dejan de pagar, te toca a ti. Así que vamos a hacer una filosofía más para que no te vayas con mal sabor de boca. Venga. Y si llegas a casa borracho intentando no hacer ruido, desiste. Seguro que te quita los pantalones y gana el suelo 150 euros en monedas de 20 céntimos. Eso no falla. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, bueno, y con Rosendo nos ponemos ya casi a las 7, prácticamente a las 7 y 10 de la mañana. Y quiero mandar un fuerte abrazo y saludo a un amigo que se llama Juan Pablo Orduñez, que para muy poquitos no saben qué es el pirata, pero bueno, Juan Pablo se llama, así se llama Juan Pablo, igual que yo me llamo José. Lo que pasa es que, fíjate, él me suele llamar José a veces, ¿sabes? Pero sí, yo soy Sayago y él es Juan Pablo, y punto pelota, es así. Así que un besito para el pirata. Sí, que está curándose ahí de un resfriado por dormir con el culo al aire, así que nada, pero está perfectamente. Así que nada, abrazo, amigo, tronco. Mira, Sayago, tú dices que te llamas, a ver, tú te llamas José Sayago Ayuso. Sí, aunque sí. Te llamamos siempre Sayago, ¿no? Siempre, es sí, de siempre. Todo el mundo pirata, desde pequeño. A veces José. Sí, sí, es correcto. Pero nunca Pepe. Esto es un lío. No, esto Pepe es un lío. No me ha llamado. ¿No? Pues no. El caso es que he averiguado, a lo mejor tú ya lo sabías, Sayago, ¿por qué a los José se les llama Pepe? No, sé que igual que a Francisco Paco y tal, pero no sé de dónde viene, no sé de dónde viene. Resulta que Pepe es un hipocrístico. Que según la Real Academia Española de la Lengua es un nombre abreviado o deformado. Pero claro, tú dices, ¿de dónde viene lo de Pepe? Pues de la tradición católica. No fastidies. Al padre de Jesús, San José, claro, se le conoce como padre putativo, o sea, presunto padre. Por lo de la paloma. Sí, sí, claro. Y esta cosa, bueno. Lo sabemos. Eso, pues las siglas de padre putativo son P.P. O sea, y de ahí Pepe. Pepe. No fastidies. Claro. ¿Cómo te quedas? Te tienes que quedar Pepe. Perplejo. Sí. Oh, parece sale Clavero. Sí, ¿verdad? Qué bueno, o sea, que viene de ahí. Ah, pues mira, cosa. A lo mejor esto ya sé yo por qué al bocata de filete de ternera se le llama Pepito. Fíjate tú. ¿Eh? Porque es el padre putativo de la pulguita. Es feo. De 6 a 10. En Rock FM. El pirata y su banda. Y voy a terminar, Sayago, hablando del que puede ser el último hit musical. Atención, porque no es rock, ¿eh? No es rock. El Dalai Lama se ha convertido en el número uno en las listas de éxitos. Flipa. El recién lanzado álbum debut del Dalai Lama, Inner World, que así se llama, ha llegado al número uno de la lista de álbumes New Age de Billboard. El disco, por lo visto, empareja los mantras y cantos del Dalai Lama, del líder espiritual tibetano, con música etérea de la nueva era. ¡Mamma mía! Una mezcla... Guapa. Fíjate, sí, pues le pueden acusar de plagio, que esa canción ya la hizo en sus vidas anteriores por el tema de reencarnaciones. Lo que sí tengo claro es que los discos del Dalai Lama se venden en el Top Mantra, eso fijo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Mitad de mes, miércoles 15 de julio, El Pirata y su banda. Uy, lo que tengo por aquí, Lucía. A ver, porque sorpréndeme. Sí. No te va a sorprender, tranquila. ¿Por qué? Siempre que traigo, siempre que te traigo carteles cachondos, de estos que se ven por el mundo, pensáis tanto, Pirata, como tú, que ya se acabó. Y no, esto es infinito, es como el universo. Hay más. Hay muchos más. Es imposible que existan tantos carteles cachondos. Pues sí, los hay. Mira, encuentra en una tienda que está cerrada un cartel que dice: cerrado por viaje, no es de placer, voy con mi mujer. Vaya, hombre. Como lo vea su mujer, a ver lo que opina ella de él. Ya, o sea, efectivamente. Pues mira, podría ser peor, porque en la puerta de un bar hay un cartel que dice: entra, tenemos Tinder en 3D. Pero bueno. Déjate de sí, totalmente. O sea, de verdad, se están perdiendo esas costumbres, ¿eh? Sí, tanta total, red social sí. Y tanta historia. Sí, pues mira, otro cartel canchondo que me he encontrado por el mundo, canchondo, en la entrada de un pueblo, directamente, este ya no es ni un local, ni un bar, ni nada, de un pueblo, directamente te pone: conduzca con cuidado, no nos sobra ningún habitante. Es una forma, conducta, humor negro bien, sí, para y tal, pero con me parece. Cuidado, sí. Efectivamente, sí, sí, sí. No nos quite habitantes, por pero favor. Está bien, está bien. Y luego, mira, en un kebab, en otro pueblo, hay un cartel en un kebab que pone: kebab y que viene. Este turco no es seguro, o sea, este más español. Este ha montado el negocio, pero no de allí, fijo. Y otro cartel cachondo que me he encontrado por el mundo es un aviso en un bar, ¿vale? Y el aviso del bar dice así: si su pareja llama y pregunta por usted, nuestras tarifas son las siguientes: se acaba de ir, 3 euros. Está camino de casa, 4 euros. No, aquí no está, 5 euros. No le conocemos, 10 euros. ¡Ostras! De 6 a 10, en Rock FM. El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Y hoy han llegado chistes desde Madrid, Córdoba y Lleida, y el de Madrid lo ha mandado Tony. Tío que llama por teléfono, Telefónica, ¿con qué número le pongo? Dice, ¿qué números tienes? ¿Eh? Yo estaba esperando algo más. Sí, cuando yo también ahí, un poquito, ¿eh? ¿A que sí? Es que cuando he oído Telefónica, claro, me sonaba ya, eso era un clásico antiguo. Vale, bien. Bueno, pues desde Córdoba nos manda otro chiste Javier. Buenos días, ¿quiere una pastilla, Juanola? No, gracias, Paco, adiós. Madre mía. Ay, señor. Juanola, Paco, adiós. Adiós, Paco, adiós. Venga, vamos a ver. Vámonos a Lleida, porque desde Lleida, Antonio nos manda un chiste. Doctor, desde que volví del pueblo este de Cádiz, tengo diarrea. Barbate cada 5 minutos. Claro. Cada 5 minutos. Está complicado hoy, Sayago, ¿sí? ¿Eh? Lleida, está Córdoba, Madrid. Pues escucha, te voy a dejar a ti que elijas hoy. Vale, sí, me dejas totalmente. El marrón. Sí. Bueno, el marrón era de Barbate. Vamos a dárselo a Barbate. ¿Te vas a Barbate? Pues ahora. Mira, el hilo de hoy. Javier, de, la gorra, de Córdoba. No, Antonio de Lleida. Si es para Barbate. Si es para el chiste de Barbate, sí. Tú sabrás. Okay. Estás a tiempo, Lucía. Antonio de Lleida. Venga, Antonio de Lleida, le vamos a mandar esa gorra con hilo, con el logotipo de Rock FM, bordado con hilo, que nos la ha traído Pablo Delgadito Vargas desde Gibraltar. O sea, toma, fíjate. Ya. Así muy que bien. Ya sabes, si quieres una gorra con el logotipo de Rock FM bordado, porque la gorra es súper chula, con tela vaquera, nos mandas un chiste al Pirata Tiene WhatsApp. El WhatsApp del programa, el 647-339966. En Rock FM, el Pirata y su banda. Como te decía antes, en modo Rajoy, trabándome la lengua, ha llegado el momento de comprar la mascarilla. Porque a esta hora buscamos esa mascarilla con mejor diseño, con mejor creatividad, porque te pedimos que hagas una mascarilla físicamente artesanal y que la podamos ver en fotografía. O sea, la puedes pintar, la puedes bordar, la puedes imprimir, puedes hacer como te dé la gana. Que lleve el logotipo de Rock FM. Fundamental. Eso es, Lucía, fundamental. Uh-huh. En la página de rockfm.fm puedes ver todas las bases y entonces nos mandas una fotografía con esa mascarilla que has hecho tú artesanalmente y el pirata te la puede comprar por 100 pavos. Eso sí, luego no la tienes que enviar porque la tenemos que palpar. En claro. Este caso, hoy, el pirata ha comprado la mascarilla a María Carvajal, que sí, menuda mascarilla nos ha hecho, ¿no? No me extraña, Sayago, que le haya comprado el pirata a la mascarilla a María Carvajal, porque has dicho que se pueden mandar fotos, pero también se pueden mandar vídeos. Menuda trabajera se ha pegado María. Nos lo ha mandado todo documentado a la perfección en un vídeo y nos enseña, María, la elaboración de principio a fin de su mascarilla. El vídeo es una sucesión de fotos en las que se ve la evolución de la mascarilla, desde ser una simple tela a tener cosidos el logo de Rock FM y un pentagrama con sus notas musicales, hasta que ya le da forma a la mascarilla y le pone las gomas. Pero además, Sayago tiene la originalidad de que de fondo, mientras María nos presenta sus fotos de la elaboración, suena el I want to be free de los Queen. Sí, precisamente además esa partitura que dice, esa parte del pentagrama, son las notas de una de la parte de esa canción, de la I want eso to be free. Eso es, eso es. O sea que vamos, un 10. Un 10, porque además al final del vídeo se puede ver a María luciendo su mascarilla con una camiseta de Freddie Mercury y pasando el aspirador, como el famoso videoclip. Claro, muy grande, María. No se le ve el bigote porque lleva mascarilla. Y porque María no tiene bigote, efectivamente, y evidentemente. Así que, María, nos vas a tener que mandar tu mascarilla, porque hoy es la mascarilla, 100 pavetes que te llevas. Sí. De 6 a 10, en Rock FM. El Pirata y su banda. 8:23 de la mañana de un 15 de julio. Y un 15 de julio, tal día como hoy, ocurrieron cosas en el mundo del rock, en lo que nosotros llamamos las rock efemérides, y te las contamos porque vienen cargadas de cumpleaños, o sea que estamos de fiesta y de celebración. En 1966, o sea que cumpliría ahora mismo, o sea, ha cumplido, hoy es el cumpleaños de Jason Bonham, 54 añitos, hijo del célebre baterista John Bonham, de los Led Zeppelin. Y bueno, baterista por su cuenta, porque ha seguido los pasos de su padre. Así muy que feliz cumpleaños, Jason. También le felicitamos a Marky Ramone, el baterista de Ramones. Otro gran baterista que hoy cumple pues 68 añitos. Así que ahí es nada. Johnny Thunders, guitarrista y vocalista de New York Dolls, también va a cumplir años. Nació el mismo día y el mismo año que Marky y Ramones. Sí. Sí, bueno, evidentemente porque los Ramones, los pobrecitos, menuda rachita tuvieron. En 20 años se nos fueron unos cuantos. Y fíjate, de los New York Dolls, de Johnny Thunders, el guitarrista y vocalista, que es una banda que duró solamente 4 años y sacó 2 álbumes, pero bueno, dejaron huella en la historia del rock, sobre todo en el glam rock. Y vamos a celebrar el cumpleaños del genial guitarrista Joe Satriani. Joe Satriani nació en el 56, profesor grande de grandes estrellas del rock como Steve Vai, Tom Morello de los Rage Against the Machine o Kirk Hammett de Metallica. Hoy cumpleaños, así que feliz cumpleaños Satriani, lo celebramos aquí en Rock FM. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar hablando, Sayago, de un fotógrafo llamado Ravi Hongal, que ha llevado su pasión por la fotografía a otro nivel. A ver, atención, me interesa. Cuenta. Porque Ravi, que vive en la India, se ha construido una casa con forma de cámara de fotos. Joder. Y ahí vive con su esposa y sus tres hijos, que se llaman Canon, Nikon y Epson. No me fastidies. Qué enfermo, por favor. A ver si es que los hijos fueron concebidos en un cuarto oscuro. Y, Mira, pues solo falta una cosa: que a él le llamen el trípode. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 8:40 en El Pirata y su banda en Rock FM. Estoy leyendo una cosa, Lucía, que me ha hecho recordar a una visita que hicimos en la que vinisteis conmigo Raquel y tú, porque tú eres fan de la serie Friends, que Raquel también te gusta bastante. Hombre, ¿os acordáis aquel showroom que se hizo? Sí, que fuimos a ver el set que habían puesto. Correcto, correcto, sí, con el decorado de la serie. Bueno, pues si eres fan de la serie Friends y de Bob Esponja, cuidadito, porque mira lo que he leído. De Bob Esponja no mucho. No, pues mira, hay un fan de las dos series que acaba de sacar una teoría y dice que es que Bob Esponja plagió a Friends. ¿Qué tú fíjate, dices? Friends empezó en 1994, Bob Esponja en 99, y la teoría descubre estas coincidencias según él. Dice que Bob Esponja y Mónica de Friends son la misma persona. Los dos son cocineros. Los dos tienen un TOC. Son obsesos de la higiene. Bastante. La casa de Bob Esponja es la principal y la de Mónica también, en la serie, ¿también? Claro. Y suelen ser el punto partida de los episodios. ¡Ah! Sí, sí. Empiezas a ver ahí, ¿eh? ¡Ostras! Pues mira, ¿sí? Calamardo. Calamardo está inspirado en Chandler. Bueno. Los dos se odian a sí mismos, dice este fan de las dos series. Dice que no tienen éxito en lo suyo y creen que no tienen talento. Y los dos recurren al humor para ocultar sus problemas. Ah. A Calamardo le gusta Bob Esponja y a Chandler le gusta Chandler Mónica. Y a Mónica. Que se pasan, claro. A ver si va a tener razón este fan de las dos series de Friends y de Bob Esponja, que dice que son, es un plagio. Algo, porque algo Patricio, tiene. Patricio, otro personaje de Bob Esponja, es Joey, según este fan, porque dice que solo les importa la comida. Y los dos son perdedores, tontos y divertidos. Sí. Fíjate tú. Y yo no estoy muy de acuerdo con este tipo, este fan, pero lo que existe, fíjate, yo veo más parecido entre la serie de animación de Bob Esponja y la serie Dos Hombres y Medio. Porque Charlie Sheen también es una esponja, ahí se lo bebe todo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y Sayago, voy a terminar con la decisión más radical que ha tomado John McFadden, el dueño del pub The Star Inn en Cornwall, en el Reino Unido. Johnny, harto de que sus clientes no guardaran la distancia social entre la barra y los camareros, ha instalado una barrera electrificada frente al mostrador para proteger a sus empleados. Sí, sí, sí. Así obliga a los clientes a estar alejados al hacer los pedidos. Oye, muy crack el tío. Y radical también, ¿eh? Joder, te digo, como los animales ahí en el zoo. Sí, yo supongo pastoreo. Que este bar tiene dos barras, ¿sabes? Una de corriente continua y otra de alterne. Supongo que será así. Y supongo que cuando la peña vuelven del bar a su casa, le dicen a su pareja: pues nada, que vengo de darme un voltio. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Y en el Rockmaster está preparado Luis Salgado de Coruña. Estará al teléfono, Luis. Buenos días. Hola, buenos días, banda. Vas a por 500 pavos, ¿eh? Sí, sí, a ver, sí, a ver si suerte. A ver si suerte, eso yo no creo que te la desee Jordi Godia o Godía. Jordi, ¿es Godia o Godía? ¿Jordi? Godia, vale, ok. Jordi Godia de Salou, que va a intentar, evidentemente, que Luis no se lleve esos 500 euros, pero la competición será limpia. Así que mucha suerte, Jordi y Luis, y Lucía nos recuerda cómo se juega esto y empezamos enseguida. Venga, durante 90 segundos, es decir, minuto y medio, Sayago os va a lanzar preguntas sobre rock. Empieza contestando Luis, por ser el rockmaster. Jordi, si Luis falla, te llega el turno, hasta que vuelva a haber otro fallo y así sucesivamente vais intercambiando. El que más respuestas correctas consiga, se proclama como rockmaster, vuelve a concursar mañana y se llevará los 100 eurazos. Perfecto. Así que, Pablito, cuando quieras, el tiempo, y el tiempo comienza ya. Luis, ¿cómo se llaman los hermanos fundadores de Oasis? ¿Noel y Liam Gallagher o Rory y Liam Gallagher? Noel y Liam Gallagher. Correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de Led Zeppelin? ¿Dazed and Confused o Mixed Up Confusion? Dazed and Confused. Es correcto. La otra era Bob Dylan. Acaba el título de este tema de Beatles, Day Morning o Day Tripper. Day Tripper. Correcto. ¿A quién se le conoce como Diamond Dave? ¿A Dave Davis de los Kings o a David Lee Roth, ex vocalista de Van Halen? David Lee Roth de Van Halen. Es correcto también. ¿Qué tema se publicó antes? ¿Welcome to the Jungle de Guns N' Roses en el 87 o Welcome to Paradise de Green Day? Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Es correcto, la otra era del 94. Mark Bolan, vocalista de T-Rex, y Rachel Bolan, bajista de Skid Row, eran hermanos. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. También es correcto. ¿A quién se le conocía como el hombre de negro? ¿A Johnny Cash o a Roy Orbison? A Johnny Cash. Es correcto también. ¿Y qué miembro de los Who atropelló a su chofer? ¿Fue Pete Townshend o Keith Moon? Keith Moon. Sí, era el que peor conducía. ¿Con qué tema entraron The Beatles en las listas americanas? ¿Help o I Want to Hold Your Hand? I Want to Hold Your Hand. Y también es correcto, ¿quién fue novia de Mick Jagger y Brian? Nada, no entra. Es increíble. O sea, lleva dos días, Luis, que no deja contestar a su rival ni una sola pregunta porque ha acertado 9 del tirón. Otra vez, la voz de Jordi no la hemos escuchado, igual que ayer la de Gabriel. Efectivamente, una pena, y Jordi, igual que a Gabriel, le vamos a aconsejar que por favor vuelva a concursar, sí, porque seguro que le llamamos, ya que por lo menos que nos demuestre lo que sabe del rock, como está demostrando estos días Luis Salgado, que se apea del título, sino que se afianza y se lleva 500 pavos.